silencio montaña volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños sus ojos volver, arrancar de nuevo volver, no hay nada más lindo que hacer. Volvió a haber una marcha federal en la Argentina. Volvió a haber una marcha federal después de muchísimo tiempo. Y me parece que la contundencia, el número, uno puede calificarla de multitudinaria, sin temor a exagerar, habla también de dos cosas. Una, los niveles de agresión en materia de empleo y de salario que han producido las políticas neoliberales aplicadas desde el 10 de diciembre a esta parte. Y por el otro lado, el alto nivel de organización, de empoderamiento de aquellos sectores afectados por este tipo de políticas. Las dos cosas son las caras de una misma moneda, pero la verdad es que uno tiene que pensar que han pasado solo 8 meses, casi 9, de gobierno, y sin embargo la postal que devuelve la calle es una postal de protesta a la que debe sumarse las manifestaciones previas, pero también las protestas contra el tarifazo, los ruidazos, los cacerolazos, todas las manifestaciones que se han dado alrededor de los aumentos de los servicios públicos. Me parece que todo es una saga y que hoy tuvo un momento cumbre allí en Plaza de Mayo, donde aparece una Argentina que no es la Argentina que te dicen los diarios. Aparece una Argentina que no es la que te dice el gobierno. Aparece una Argentina que es la Argentina real, que es la Argentina de los que trabajan. Los que se sorprendan por la contundencia y por el número es porque están viendo una realidad que no es la que realmente ocurre, sino una realidad prefabricada, en muchos casos por medios hegemónicos que lo que quieren es justificar la reversión de derechos que prácticamente estaban o formaban parte ya del paisaje naturalizado de los argentinos y que, sin embargo, Mauricio Macri y su gobierno han puesto en cuestión, han destruido o amenazan con hacerlo. Me parece que la Argentina real hoy se expresó. Alguien dirá, bueno, pero no es toda la Argentina. Me parece a mí que hoy sí se expresó esa Argentina agredida, esa Argentina insatisfecha con las políticas que se están aplicando, esa Argentina a la que le cuesta llegar a fin de mes, esa Argentina a la que, si le ponen a optar entre pagar la tarifa de luz, de gas, de agua y comprar las zapatillas al pibe para ir a la escuela, está en un dilema. Esa Argentina de los jubilados que hasta el año pasado tenían la tarjeta Argenta y podían soñar con comprar y renovar la computadora, por ejemplo, y que hoy están viendo cómo compran el aceite en el supermercado. Hay una Argentina donde esas cosas pasan, y pasan cada vez más seguido, y pasan cada vez en mayor cantidad. Bueno, hoy, en esa plaza, esa Argentina se expresó. Y me parece a mí que hace mal el gobierno en tildar de política o ideológica la marcha, porque es un cliché, es un lugar común de aquellos gobiernos que no tienen nada para decir cuando se ven confrontados por sectores populares que masivamente le reclaman. obvio que una marcha de estas características es política y es ideológica. Plantear esa discusión es como retroceder, ya no ni 10 ni 12 años, es retroceder un cuarto de siglo. Hay, por supuesto, detrás de los dirigentes sindicales y de los movimientos sociales que hoy convocaron esta marcha, una política y una ideología. Y claramente esa política y esa ideología no tiene nada que ver con la de Mauricio Macri. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de pensar distinto a Mauricio Macri? ¿Cuál es el problema de pensar distinto de Clarín, de TN, de La Nación? ¿Cuál es el problema? ¿No hay lugar para esa agenda en este país? ¿No hay lugar para los que pensamos distinto en este país? Hasta donde yo sabía, este país también era de los que estuvieron en esa plaza, de los que se manifestaron en contra de las políticas neoliberales, porque, ¿saben qué? Esa gente que estuvo ahí hace y construye la Argentina todos los días. Gente que se ha venido de miles y miles de kilómetros para estar aquí, en esta convocatoria. Pero claro, hoy te presentaban los canales esto como si fuera un conflicto de tránsito. Eso era muy habitual antes. En los últimos años aprendimos también que cuando te lo presentan como un conflicto de tránsito, en realidad lo que quieren evitar discutir los medios colonizados y que colonizan a su vez a buena parte de la sociedad son las razones de fondo de por qué ocurren estas cuestiones. Porque si Macri hubiera hecho otro tipo de políticas, hubiera tomado otro tipo de decisiones, quizá esta marcha hubiera sido más chica, menguada, pero fue una marcha, como les decía al principio, contundente, masiva, con gran espesor. Y me parece que, insisto, hace mal el gobierno en no registrar que el mal humor social crece cada día, que la desazón de la que hablaba Miguel Ángel Broda ayer, por ejemplo, no es solamente del establishment que le critica a Macri porque el ajuste le hace a una velocidad que les disgusta, les parece demasiado lento o morosa. Hay una desazón colectiva porque nadie acierta a descubrir qué tiene de positivo el rumbo de país que tomó este gobierno. Y esto no hace falta ser funcionario, mirar desde alguna ventana de la Casa Rosada hacia la Plaza de Mayo o escuchar este programa. Basta con ir al supermercado, basta con pisar los barrios, basta con acercarse a un taller, un tallercito que antes tenía trabajo y ya no lo tiene, basta con ir y recorrer la calle Avellaneda y ver cómo están los locales, si los comerciantes pueden o no pueden pagar, basta con recorrer un poco el conurbano y darse cuenta de que antes había gente que changueaba y hoy hay gente que ya no puede ni changuear. Los que no ven eso no pueden gobernar nada, no pueden gobernar la realidad, porque no la conocen. Vos tomás la realidad cuando esa realidad te permite a vos abrir los ojos y entenderla, comprenderla, pero si vos tenés los ojos cerrados para ver esa realidad, cualquier decisión que tomes, cualquier política que tomes, va a ser una política regresiva y va a ser una política que finalmente termine entrampando a este gobierno. Porque hoy este gobierno tiene muchos problemas. Y quizá el problema fundamental que tiene es que no sabe cómo salir de esos problemas. Porque en teoría le dio todo al establishment. A los sectores concentrados de la economía, a los sectores concentrados de la riqueza, a los que querían ver a los kirchneristas perseguidos, a los que querían ver a los represores con prisión domiciliaria, que pudieran regresar a sus casas. Le dio también a la embajada de los Estados Unidos un montón de cosas, le dio a los fondos buitre lo que le pedían. Este gobierno hizo prácticamente todo lo que le pedía ese establishment, lo que le pedían todos esos sectores que habitualmente no tienen intereses comunes con los sectores populares. Pero bueno, hizo todo. Y sin embargo, esos mismos sectores a este gobierno le están exigiendo cosas. Y le dicen que devaluar un poco y que tienen que hacer una devaluación de 18 pesos. Un dólar a 18 pesos. ¿Y qué va a pasar si ponen un dólar a 18 pesos? Dos cosas van a pasar. Una, que eso se va a trasladar a precios, como ocurre siempre en la historia argentina. Porque tenemos esa cosa desde el fondo de la historia. No diría tanto, ¿no? No diría tanto. medio del siglo pasado, si se quiere. Que toda nuestra economía está atada a la histeria del dólar. Aumenta el dólar, aumentan las cosas. Con lo cual vamos a tener nuevamente inflación. Entonces el número de gente que va a haber en la próxima manifestación convocada por Hugo Yasky va a ser también el doble. Por eso les decía que el macrismo está en una situación de suma cero. Decida lo que decida, termina afectando sectores. Y ahora los mismos sectores que benefició lo están criticando. Lo critican injustamente algunos, ¿eh? Porque Macri no es un gobernante popular, precisamente. Pero cuando Kaufman de Arcor le dice, no tenemos mercado interno y no podemos exportar, bueno, ustedes contribuyeron también a que llegara este gobierno y tomara las decisiones que tomó para destruir el mercado interno, porque destruir salario es destruir el mercado interno. Y Macri, por ideología, no les va a contestar lo que debería responderle. Bueno, perfecto, ¿quieren mercado interno? Reabran las paritarias, discutan paritarias a la alza, que estén por encima de la inflación que hubo en el año. A ver si los empresarios quieren hacer eso. No, le van a decir que no. Y en esa indefinición entre el gobierno y los sectores de la riqueza de este país, va un país. Y un país es mucho más que un gobierno y los sectores de la riqueza. Tiene millones de personas que no son ni una cosa ni la otra, que quieren vivir con alguna dignidad, con alguna justicia, con alguna ilusión. Por eso digo que este gobierno está en una trampa que se tendió a sí mismo. Y me parece muy bien que haya sectores, por otro lado, afectados por estas políticas, que se expresen, se manifiesten, vayan a la plaza, protesten, y que lo hayan hecho. Que esto hay que destacarlo, porque no lo vi que lo destacara prácticamente nadie hoy en los canales y en las radios. En paz. En paz. Decenas de miles de personas, 200.000 personas desplazándose durante 3 días por todo el país y que llegan a la plaza principal de la República, hacen una manifestación y se retiran a sus casas en paz. Porque la paz también es un valor de todos los argentinos. La paz como la justicia, la paz como la soberanía, la paz como el derecho a decir, a expresarse, a protestar, que tiene el último de los argentinos. Eso también hay que destacarlo. Y me parece que hay una saga anterior que comienza con la marcha del 24 de marzo, la marcha importantísima de docentes y estudiantes universitarios peleando por el presupuesto educativo, la marcha del 29 de abril pidiendo la ley de emergencia ocupacional que después Macri vetó, la marcha del 7 de agosto, de San Cayetano a Plaza de Mayo, que fue el preludio a esto que ocurrió hoy. Ya son varias, son acumulativas. Y la de hoy fue impresionante. Impresionante. Uno quisiera que el país fuera otro, en el sentido de que no hiciera falta. Que la gente, en vez de estar pensando cómo se organiza para venir al centro de la capital, estuviera pensando en cambiar la heladera o en irse de vacaciones o en ver si le pueden pagar algún viaje a su hijo. La circunstancia nos ha puesto en esto. En esto que pasa. Peor sería que esto que pasa, que es grave, que es doloroso, que genera tristeza en muchos, en millones diría yo, no generar una reacción como la que vivimos. Porque me parece que ahí está un pueblo, el pueblo que trabaja, diciéndole a Macri, para la mano, acá estamos nosotros. Nosotros nacimos aquí, en este país, y tenemos el mismo derecho que otros a hacerlo con dignidad, a vivir con dignidad, a vivir con derechos, a vivir con alguna esperanza de que el día de mañana voy a estar un poco mejor que hoy. Cuando los gobiernos no pueden garantizar eso, se vuelven no solamente gobiernos impopulares, sino que ponen en crisis de inestabilidad, a la propia democracia. Ojalá algún funcionario recapacitara sobre esto. Porque como siempre digo, se puede ser de derecha, no hay ningún problema con ser de derecha. Pero hay algo más grave: la necedad, la ceguera y la sordera. Roberto Caballero, por Del Plata. Ayer, Escuché en la radio que un experto en Ohio